acompaña este espacio. Nexo, Nexo, Nexo, Nexo nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a conocer la asociación Chicos. Chicos es un centro de día que trabaja con la problemática de la niñez en situación de calle. Desde hace 17 años, se les ofrece a los chicos pautas de convivencia diferentes a las de la calle. Promueven la construcción de confianza y la participación en talleres productivos y artísticos. Charlamos con Marcela Lapena, psicóloga y coordinadora de la organización. Ella analiza la problemática con respecto a la situación de hace 5 años. Los chicos que pasaron hace 5 años por el centro de día, que estaban insertos en actividades artísticas o productivas, muchos de ellos están mejor de lo que estaban. Algunos pueden seguir vinculados a nosotros en algunas actividades, como el taller de serigrafía, por ejemplo. Algunos pueden seguir todavía en la escuela. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando. Nos encontramos con chicos en situaciones muy límites, situaciones de adicción muy profundas, intentos de suicidio, crisis subjetivas. Estos casos, cuando los encontramos, ya están muy al borde. Pero lo otro que nos pasa es que la mayoría de los chicos que vienen en el 2008 tienen muchos menos recursos simbólicos que los que tenían los chicos con los que trabajamos en el 2003. Cuando los chicos llegan actualmente a la calle, llegan en peores condiciones que como llegaban antes. Pero esto nos hace pensar que los chicos viven en sus barrios en condiciones mucho peores de las que vivían antes. Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Los procesos son cada vez más largos. Los procesos de las cuestiones más básicas, de los hábitos mínimos de compartir una mesa, de usar los baños, del cuidado del espacio. Todo esto cuesta cada vez más. Mucho más cuesta pensar en establecer algunos vínculos. Tal vez no quede tiempo para soñar las cosas que quiero soñar. No quiero soñar solo. En este último tiempo nos hemos encontrado con chicos en situación de calle, con chicos de 9, de 10, de 8, con cierta continuidad. Y en el verano pasado hubo chicos durmiendo de 5 o de 6 años en la calle. Y lo que también se ha intensificado mucho es el posicionamiento o la reacción de la comunidad con esta problemática. Si antes se veía un chico de esa edad durmiendo en la calle, hubiese sido un escándalo. Y hoy no horroriza a nadie. Trabajamos trabajamos cada vez con más gente, con otras organizaciones. La dimensión de la problemática hace que cada vez vayamos reconociendo todos que con uno solo no alcanza, que tenemos que juntarnos muchos, y en ese sentido la articulación es cada vez mayor, con muchas organizaciones sociales y tanto con la MUDI y con la provincia. Nos vemos cada vez más invitados a intervenir e incidir en las políticas públicas de infancia en general. Eso es algo que yo creo que cada vez tiene más presencia en nuestra práctica cotidiana. Si bien el gran éxito del modelo ético y económico de los 90 fue que a la mayoría no les importe más el sufrimiento del otro, ante eso hay una resistencia. Y esos pocos que nos estamos juntando, cada vez nos juntamos más y articulamos mejor, aunque no alcance con eso, es un germen, ¿no?, que está ahí. ¿Sabías que en este último año en Rosario murieron 6 chicos por inhalación de poxi? La calle no es un lugar para los niños y adolescentes. Por eso, desde la Asociación Chicos siguen haciendo lo posible para modificar la situación. Si querés darles una mano y comunicarte con ellos, podés hacerlo al 480-2707. La Asociación Chicos está en Mendoza 1247. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en una próxima historia. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.